Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Once minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y si decimos 11 minutos después de la una, decimos que en 6 horas y 49 minutos empieza la veda preelectoral, la veda previa a los comicios del domingo, sí. Dice veda y cerramos los ojos, decimos, es como qué placer. Llegar a casa y sacarse las zapatillas, ¿no? Sí, o como pero, que te traigan rápido la comida. Después de 3 meses. Sí. De estar dando vueltas el domingo, como ya todo el mundo sabe, y si no lo saben, la verdad es que viven en otro planeta y los envidio bastante. Va a haber elecciones legislativas en todo el país y hoy las principales fuerzas cerraron con los famosos actos de cierre o cierre de campaña. Un cierre de campaña particular para el Frente para la Victoria, porque la ausencia forzada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra en reposo por el posoperatorio, después de haber sido operada el 8 de este mes por una colección sudural crónica que le encontraron, rompió un poco los esquemas. Había como una fórmula fija en los últimos años, que era que el Frente para la Victoria unificaba todos sus cierres de campaña con una gran ceremonia, un gran acto que se realizaba en general en el Teatro Coliseo de acá de esta capital. Sí, había tenido en el 2011, se había llevado a cabo tanto para las PASO como para las generales. Se había repetido en las PASO este año, creo que en el 2009 también se había realizado allí. Y esta vez, ante la ausencia de Cristina, cada distrito hizo su propio cierre de campaña. Los más destacados fueron los de la Ciudad de Buenos Aires, que se realizó en la sede de la Universidad Metropolitana y en el barrio de Once, y todos los ojos puestos en realidad en Lomas de Zamora, donde el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, jugó de local y realizó el acto más importante de cierre del Frente para la Victoria. Allí estuvo acompañado, como durante toda la campaña, por Daniel Scioli. Un Scioli que se ha mostrado muy activo y que se juega también, ya lo hemos hablado, en estas elecciones, parte de sus chances para ser candidato en el 2015 a presidente. En el acto de hoy había ambos costados del escenario dos fotos, dos gigantografías, una de Cristina y la otra de Scioli. Fue un acto tranquilo y calmo para los estándares del Frente para la Victoria, para los estándares del peronismo bonaerense. En realidad no habría más de 2.000 personas en el microestadio y otros pocos centenares afuera. Arriba del escenario sí había muchísima presencia y una mezcla interesante. Uno podía ver, no sé, a Spinoza codeándose al lado de La Roque, o a Sabatella paradito al lado de Carlos Kuhn, que era una mezcla extraña, donde estaban por un lado los candidatos, Insaurralde, Di Tullio, Kunkel, Diana Conti, Héctor Recalde, entre otros de los principales candidatos, Magario, Verónica Magario de La Matanza. De La Matanza, que los principales candidatos de la lista del Frente para la Victoria. También había una buena dotación de intendentes del conurbano, desde Espinosa de La Matanza, Díaz Pérez de Lanús, Ferraresi de Avellaneda, entre otros. Había funcionarios de los gabinetes tanto nacional como provincial. Estaba Naval Medina, Tomada, Débora Giorgi, Parrilli por un lado. Estaba Cristina Álvarez Rodríguez, estaba Granados, estaba Casal por el otro. Una mezcla un poco extraña. Y después a otros dirigentes del IA. Una mezcla que hasta ahora solo se veía en aquellos actos encabezados por Cristina Fernández de Kirchner. Hubo marchita para cerrar, hubo himno, hubo video de Vengo a Proponerles un Sueño para recordar a Néstor Kirchner, que este domingo, el mismo día de las elecciones, se van a estar cumpliendo 3 años de su fallecimiento. Hubo palabras también de apoyo para la presidenta, que se encuentra, como decíamos, haciendo reposo. Y hubo un breve discurso de Insaurralde basado básicamente en repetir las consignas de sus spots, pero con un par de conceptos. Así que vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que decía esta tarde en Lomas de Zamora, esta tarde noche, casi eran las 8:00 cuando subió al escenario el candidato del Frente para la Victoria. Este este domingo hay que votar. Que a nadie le vuelva a faltar el trabajo. Que nadie siga siendo excluido en la Argentina. Es lo que más necesitamos. Porque eso es justicia social. Eso es lealtad. No es votar a una lista de personas. La verdad que cuando nos hablan de futuro y llenan listas, las llenan con hombres del pasado. Y la verdad que nosotros lo que queremos lograr en este proyecto político es la unidad y el reencuentro de los argentinos, de seguir apostando por el futuro. Esto se logra con proyectos, no con un ajuste ni un rejunte de dirigentes del pasado. Escuchábamos entonces a Martín Insaurralde, el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, y de esta forma cerraba su campaña, una campaña accidentada, una campaña que lo encuentra a dos, tres días de las elecciones en un lugar que él no imaginaba, calculo, hace unos meses cuando decidió tomar el desafío. Hoy en día la incógnita en la provincia de Buenos Aires es cuál va a ser la diferencia que va a sacar su rival, Sergio Massa, el candidato del Frente Renovador, que ya tiene casi, da por sentada su victoria, o eso al menos se sentía hoy en su comando de campaña, un comando en su acto de cierre de campaña, con algunas reminiscencias de lo que son los cierres de campaña del PRO. Una banda tocando en vivo, música fuerte. ¿Había globos? No sé si había globos. La verdad no averigüé ese dato. No le pedí a mis informantes que me pasaran ese dato. Yo estaba en Lomas, entonces no fueron al mismo tiempo. Todavía no aprendí a bilocalizarme. Pero un mensaje de mucho optimismo de cara al domingo, y ya pensando más allá en instalarse como una propuesta para el 2015. Comentan cerca del intendente de Tigre que está preparando su discurso del domingo a la noche con mucha importancia. Uno de los temores que había en el equipo de Massa era que después de las elecciones su figura se diluyera, porque 2 años en el Congreso pueden, si uno no sabe llevarlos bien, pueden matarle la candidatura al más pintado. Pero Massa sabe que durante 5 o 10 minutos el domingo a la noche todas las cámaras van a estar apuntándolo. En el momento en el que él salga, calculamos que alrededor de las 10 o 11 de la noche del domingo, a dar su discurso de victoria después de las elecciones, en caso de que se confirme y que no haya ninguna sorpresa, todos los canales van a estar apuntándolo, y entonces en su entorno creen que ese es el momento en el cual él tiene que dar el gran salto. Está ya pensando en eso Massa, pero casi como un ensayo general de ese discurso del domingo. Hoy dio también un discurso que, si bien apunta a las elecciones del domingo, también transparenta una ambición que se proyecta más allá. Vamos a escuchar algunas cosas de las que decía hoy en Tigre Sergio Massa. Quiero agradecerle a todos aquellos que a lo largo de esta campaña nos agredieron, nos descalificaron, nos agraviaron, nos insultaron, nos permitieron reafirmar el camino de que a cada agresión íbamos a responder con una propuesta, y cumplimos desde el primer hasta el último día de campaña. Bueno, ahí Massa diciendo que cambiaba agresiones por propuestas, el plan canje. Y le agradece a quienes lo atacaron. Sí, bueno, eso es un... Pero no debe ser lo único que dijo. No, estamos acá haciéndome un poco selectivo, ¿no? Fue un recorte que hizo la producción de este programa de su discurso. Suponemos que será lo más apasionante y significativo. También pidió cadena perpetua para los narcotraficantes y para los homicidas. Así sí, como... y derribar aviones. Exactamente. Y además no va a cagar a palos al pendejo de él. Eso creo que no lo dijo. Yo creo que no lo dijo, a lo mejor. Sí, sí, era polémico, no se sabía. Él había dicho hace unos días en una entrevista que si lo encontraba a su hijo fumando porro, lo cagaría trompada. Yo en algún punto lo comprendo. Si yo encuentro a alguien fumándose mi porro, también lo cagaría trompada. Obviamente. Pero básicamente en Tigre ya están pensando en el lunes, están pensando más allá, y hay mucho optimismo. También empiezan a aparecer algunas las primeras internas y los primeros resquemores dentro del Frente Renovador, porque claro, Massa apunta a la casa de gobierno en 2015, pero hay otros Hay otros ahí con otras, ¿no?, aspiraciones y otros intereses. De eso vamos a estar hablando la semana que viene, seguramente aquí. Para terminar de redondear, UNEN ha hecho también sus actos de cierre, tanto en Capital, en Provincia, como en Santa Fe, los distritos donde tiene puestas sus mayores esperanzas, junto con Mendoza. El PRO hizo lo propio con un acto fiel a su estilo. Pero básicamente, en una campaña, como decíamos, tan vacía y tan llana, los cierres no podían escaparse de esa tónica, de ese color. No hubo nada sorprendente, no hubo nada que vaya a cambiar el resultado del domingo, no, ni para bien ni para mal. Así que queda disfrutar estas 48 horas de silencio. Ponerse el domingo, sí, a contar votos, y después del lunes ver qué pasa. Va a ser otro episodio, otra historia de este apasionante saga llamada la política argentina. Fueron campañas o cierres de campaña en formato spot, o sea, todo como acotado ahí, sí, a lo audiovisual y cortito, digamos. Sí, sí, sí, todo muy así, buscando más el efecto y estos 30 segundos de resumen para salir en noticieros, para salir en las radios, que un mensaje más elaborado o más complejo, porque no lo hay o porque ya resulta a esta altura del partido. Después de 90 días de campaña, porque recordemos que tuvimos primero para las PASO y después esto, bastante redundante. Escúchame, bueno, ¿alguien eligió esto? ¿Está elegido a propósito? ¿Ad hoc? Lo que cierra, la página musical que cierra esta brillante columna. ¿Qué cierra? ¿Qué cerramos? Mujercitas Terror. Eso se referirá aquí a Ocaña, a cuál de todas las mujeres. A Jessica Sirio. A Jessica Sirio. No la vi hoy. ¿La historieta Loma de la hormiguita es efectivamente la Ocaña? ¿Qué? Mi Dios. Mujercita Terror. Excavaciones. Okay.